mi paz y mi refugio. Eres mi luz y mi verdad. En ti no necesito nada más, nada más. Me doy a ti en sacrificio, a ti mi único Señor. Tú me has dado vida eterna y más, no hay nada que se compare. Consolador divino, tu amor rompió el tiempo para alcanzarme a mí. En ti encuentro todo lo que tanto anhelaba. Jesús, Jesús, recibe hoy mi alabanza. Te doy mi adoración. Se compare, consolador divino, tu amor rompió el tiempo para alcanzarme a mí. En ti encuentro todo lo que tanto anhelaba. Jesús, Jesús. No necesito nada más. Tú me satisfaces completamente. Sacias mi alma de tu bien.